Capítulo 4 de la segunda parte de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 4. La plaza de la Trinidad estaba casi desierta, alumbrada por un sol de julio. Un bochorno insoportable reinaba en París, como si el aire de las alturas, pesado y requemado, hubiese caído sobre la tierra. Se respiraba con dificultad. Los surtidores soltaban el agua como de mala gana. Parecían cansados de manar, y el líquido de los pilones, en el que flotaban hojas y trozos de papel, tenía un color verdoso y parecía espeso. Un perro se bañaba en aquella agua. Algunas personas, sentadas en los bancos de la plaza, miraban con envidia al animal. Dubois sacó el reloj. No eran más que las 3. Llevaba, pues, 30 minutos de adelanto. Reía pensando en aquella cita. Las iglesias le sirven para todo, pensaba. La consuelan de haberse casado con un judío. La dan notoriedad en el mundo político. Una gran distinción en la buena sociedad. Y un abrigo para sus citas galantes. He ahí lo que tiene servirse de la religión para todo y en todas ocasiones, como un antuca. Si hace buen tiempo, sirve de bastón. Si aprieta el sol, se convierte en sombrilla. Si llueve, se transforma en paraguas. Y si no sale, se le deja en el recibidor. Hay centenares como esa que maldito lo que les importa a Dios, pero que de cuando en cuando se sirven de él como de un modo poco decoroso. Si se les propusiera ir a una fonda, se indignarían, y en cambio, les parece muy natural hacerse el amor al pie de los altares. Andaba lentamente junto al surtidor. Miró la hora en el reloj del campanario, que adelantaba 2 minutos al suyo. Señalaba las 3:05. Pensó que estaría mejor en la iglesia y entró. Se respiraba allí una frescura de subterráneo que Dubois aspiró con delicia. Después dio la vuelta a la nave para conocer bien el templo. Otros pasos regulares, interrumpidos a veces y que volvían a resonar al poco rato, contestaban a sus pisadas, cuyo eco sonoro subía hasta la alta bóveda. Tuvo curiosidad de ver aquel paseante y le buscó. Era un señor grueso, calvo, que miraba todo, y llevaba las manos cruzadas a la espalda. De trecho en trecho se veía alguna vieja rezando. Sobrecogía al espíritu una sensación de soledad, de desierto, de reposo. La luz, tamizada por los cristales, no hería la vista. A Dubois le pareció que se estaba al pelo allí. Volvió hacia la puerta y consultó de nuevo el reloj. Solo eran las 3:15. Se sentó en la nave central, deplorando que no pudiera echar un cigarrillo. Al otro extremo del templo resonaba el andar acompasado del paseante. Alguien entró. Volvióse Jorge bruscamente. Era una mujer del pueblo, con sayas de lana. Una pobre mujer que cayó de rodillas junto a la primera silla y permaneció inmóvil, con las manos cruzadas, la mirada en lo alto y el alma sumida en la oración. Dubois la miraba con interés, preguntándose qué pena, qué dolor, qué desesperación destrozaban aquel corazón humilde. Quizá tenía un marido que la apaleaba, quizá un hijo moribundo. Murmuraba mentalmente, pobres seres, cuánto padecen. Y sintió cólera contra la implacable naturaleza. Luego reflexionó que aquellos desdichados creían por lo menos que alguien se cuidaba de ellos allá arriba y que se les llevaba una cuenta corriente con debe y haber. ¿Allá arriba? ¿Dónde? Y Dubois, a quien el silencio del templo inspiraba en sueños de alto vuelo, juzgando en la creación en un instante, pronunció entre dientes. ¡Cuán tonto es todo esto! Se oyó un crujir de faldas. Era ella. Duroy se levantó vivamente. Ella no le dio la mano y murmuró en voz baja: «Dispongo de poco tiempo. Póngase usted de rodillas junto a mí, a fin de que no se fijen en nosotros». Y avanzó por la nave central, buscando un sitio poco visible, a fuer de conocedora de aquel lugar. Tenía el rostro cubierto por un espeso velo y andaba casi sin hacer ruido. Cuando llegó cerca del coro, se volvió y murmuró en aquel tono misterioso que se emplea siempre en las iglesias: «Será mejor a los lados del coro. Aquí se nos notaría mucho». Saludó el tabernáculo del altar mayor, inclinando la cabeza y haciendo una ligera reverencia. Se fue hacia la derecha, anduvo unos pasos hacia la salida y luego, tomando una resolución, se arrodilló en un reclinatorio. Jorge tomó posesión del reclinatorio vecino y cuando ya estuvieron inmóviles como si rezaran, le dijo: «Gracias, gracias. La adoro a usted. Quisiera decírselo de continuo, explicarle cómo empecé a amarla, cómo me sedujo usted la primera vez que la vi. ¿Me permitirá usted algún día expresarle cuánto siento?». La señora Walter le escuchaba meditando profundamente, como si nada hubiese oído, y por fin contestó: «Estoy loca dejándole hablar así. Loca por haber venido. Loca por hacer lo que hago, por dejarle creer que esta aventura puede continuar. Es preciso que olvide usted esto y que no me hable de ello más». Esperó una respuesta. Buscaba Duroy una adecuada, palabras decisivas, apasionadas, pero como no podía unir la acción a la palabra, sentíase cortado. Al cabo dijo: «No espero nada, nada. La amo a usted. Haga usted lo que quiera. Se lo repetiré tantas veces y con tal fuerza y ardor que acabará usted por creerlo. Quiero que mi ternura la penetre, que llene su alma palabra a palabra, día por día, hora por hora, a fin de que la impregne como un líquido que cae gota a gota, a fin de que la ablande y le obligue un día a contestarme: yo también le amo». Se estremeció como si de pronto le hubiera caído encima un gran peso y suspiró: «¡Oh, Dios mío!». Ella contestó anhelante: «No debiera decirle esto. Me siento culpable y despreciable. Yo, que tengo dos hijas, pero no puedo, no puedo. Jamás creyera, no hubiera pensado jamás, pero no puedo remediarlo, no puedo. Escuche usted, escuche usted. No he amado a nadie más que a usted, se lo juro. Le amo desde hace un año, en secreto, en lo más íntimo de mi corazón. ¡Ah, cuánto he sufrido! He luchado, he vacilado. En vano, le amo a usted». Y lloraba al decir esto, tapándose la cara con el cuerpo estremecido por lo violento de su emoción. Jorge murmuró: «Deme la mano. Deje que la toque, que la estreche». Apartó lentamente la mano del rostro bañado en llanto y una lágrima pronta a escaparse temblaba entre las pestañas. Duroy le tomó la mano y se la estrechó. «¡Oh, si pudiera beber sus lágrimas!». Ella, en voz baja y conmovida, que parecía un gemido, contestó: «No abuse usted de mí. Me he perdido». Duroy sintió ganas de reírse. ¿Cómo abusar de ella en tal sitio? Puso sobre su corazón la mano de la cuitada y preguntó: «¿Oye usted cómo late?». No se le ocurrió otra cosa. El paseante se acercaba. Había examinado uno por uno todos los altares y daba la vuelta por las naves laterales. Cuando la señora Walter oyó que se acercaban los pasos, arrancó su mano de las de Jorge y se cubrió con ella la cara. Permanecieron ambos inmóviles, como si rezaran con ardiente fe. El obeso caballero pasó junto a ellos, les lanzó una mirada indiferente y se alejó hacia el otro extremo de la iglesia, siempre con las manos a la espalda. Pero Dubois, que deseaba obtener una cita en otro sitio, preguntó: ¿dónde la veré mañana? No contestó. Parecía inanimada, cambiada en estatua de la oración. ¿Quiere usted que nos veamos en el parque Monceau? Volvió hacia él su rostro descubierto, lívido, que expresaba un dolor y un padecimiento profundos, y dijo: déjeme, déjeme ahora, váyase, váyase por unos minutos. Padezco demasiado cerca de usted. Quiero rezar. No puedo. Déjeme rezar sola 5 minutos. No puedo. Déjeme implorar a Dios que me salve. Déjeme 5 minutos. Tenía una fisonomía tan trastornada, un rostro tan doloroso, que Dubois se levantó y vacilando dijo: ¿vuelvo luego? Hizo un movimiento afirmativo y Dubois se fue hacia el coro. Entonces trató la infeliz de rezar. Hizo un esfuerzo de invocación sobrehumana para llamar a Dios, y con el cuerpo vibrante y el alma trastornada gritó: ¡piedad! Cerraba los ojos con rabia para no ver al que acababa de marcharse. Le alejaba de su pensamiento, luchaba contra él. Pero en vez de la aparición celeste que esperaba, veía el bigote rizado del joven. Desde hacía un año luchaba así cada día contra aquella obsesión cada vez más fuerte, contra aquella imagen que llenaba sus sueños, que estremecía su cuerpo y turbaba sus noches. Se sentía aprisionada como un pájaro entre redes, dominada, vencida, impulsada hacia aquel macho que la conquistó con sólo el color de sus ojos y su bigote rizado. En aquella iglesia cerca de Dios se sentía más débil y abandonada que en su propia clase. Ni siquiera podía rezar. Sólo podía pensar en él. Sentía ya que se hubiese alejado. Luchaba, sin embargo, como una desesperada. Se defendía. Llamaba en su auxilio todas las fuerzas de su espíritu. Prefiriera morir a caer de aquella manera ella, que jamás delinquió. Murmuraba palabras de súplica, pero escuchaba el paso de Jorge, que cada vez se alejaba más. Comprendía que todo había terminado y que la lucha era inútil. No quería ceder, sin embargo, y tuvo una de esas crisis que sobrecogen a las mujeres. Temblaba y comprendía que iba a caer entre las sillas lanzando alaridos. Alguien se acercaba con paso rápido. Volvió la cabeza. Era un sacerdote. Entonces se levantó, corrió hacia él con las manos juntas y balbuceó: ¡sálveme, oh, sálveme usted! Se detuvo sorprendido. ¿Qué desea usted, señora? Quiero que me salve. Tenga piedad de mí. Si no acude usted en mi auxilio, estoy perdida. La miraba pensando si estaría loca. Luego repuso: ¿en qué puedo servirla? Era un hombre aún joven, carilleno, cuidadosamente afeitado, un vicario de ciudad acostumbrado a las penitentes ricas. Reciba usted mi confesión y aconséjeme, sosténgame, dígame lo que he de hacer. Confieso todos los sábados de 3 a 6. Le cogió la señora Walter el brazo y repitió: no, no, enseguida, enseguida, es preciso. Está aquí, en este templo. Me espera. El sacerdote preguntó: ¿quién la espera? Un hombre que va a perderme, que va, si no me salva usted. No puedo huir. Soy demasiado débil, demasiado débil, tan débil. Y cayó de rodillas sollozando. Tenga usted piedad de mí, padre mío. Sálveme en nombre de Dios. Sálveme. y le cogía la sotana para que no pudiera escapársele. El sacerdote miraba para ver si alguien presenciaba aquella escena. Comprendió que le era preciso ceder y dijo: «Levántese usted. Precisamente tengo la llave del confesionario». Y buscando en el bolsillo sacó un manojo de llaves, escogió una y se dirigió con paso rápido hacia uno de aquellos cajones de madera que vienen a ser cajas para las basuras del alma, donde los creyentes vacían sus pecados. Entró en el confesionario y la señora Walter balbuceó con fervor, con un impulso apasionado de esperanza: «Bendecidme, padre mío, porque he pecado». Duroy, después de dar la vuelta al coro, bajó por la nave de la izquierda. Llegaba al centro cuando encontró al señor Calvo, que continuaba andando acompasadamente, y pensó: «¿Qué diantres hará aquí este prójimo?». El paseante acortó el paso y miró a Jorge con visibles ganas de hablarle. Cuando estuvo cerca, saludó y dijo cortésmente: «Le pido que me dispense, caballero, pero ¿podría usted decirme en qué época se construyó este monumento?». Duroy contestó: «A fe mía que no lo sé. Creo que hará 20 o 25 años. Es la primera vez que entro aquí». «Lo mismo digo. No estuve aquí jamás». Entonces el periodista preguntó con interés: «Me parece que lo estudia usted con gran cuidado. Veo que estudia usted los detalles». «No», contestó con resignación el señor Gordo. «No, caballero. Aguardo a mi mujer, que me ha dado cita aquí y que ya tarda». Calló y después de unos instantes añadió: «Fuera hace mucho calor». Duroy le miraba y le parecía un buen hombre. De pronto se le antojó que se parecía a Forestier. «¿Es usted provinciano?». «Sí, señor. Soy de Rennes». «¿Y usted, caballero, ha entrado por curiosidad en esta iglesia?». «No, espero a una mujer». Y saludándole, el periodista se alejó sonriendo. Acercándose a la puerta, vio a la mujer que rezaba de rodillas. Pensó: «¡Demonio! ¡Qué tenaz es esta mujer!». Ahora ya no le conmovía ni la compadecía. Fue despacio hacia el sitio a donde dejara a la señora Walter. Miraba desde lejos y quedó pasmado no viéndola. Creyó que se había engañado de columna y llegó hasta la última. «¡Se había marchado!». Estaba sorprendido y furioso. Luego pensó que quizá le buscaba y dio otra vuelta por la iglesia. No hallándola, fue a sentarse en la silla que había ocupado y esperó. Quizá volvería. Pronto oyó un cuchicheo que llamó su atención. No había visto a nadie en aquel rincón. ¿De dónde provenía el cuchicheo? Se levantó para ver y notó el confesonario. Se acercó a él, reconoció a la penitente. ¡Se confesaba! Sintió un violento deseo de cogerla por los hombros y arrancarla de allí. Pero después pensó: «Bah, ahora le toca al cura. Mañana me tocará a mí». Y se sentó esperando que la confesión terminara. Esperó largo rato. Por fin, la señora Walter se levantó y fue hacia él. Tenía una expresión fría y severa. «Caballero», le dijo, «le ruego que no me acompañe, que no me siga, que no venga solo a mi casa, pues no sería recibido. Adiós». Y se fue con digno continente. Dejó que se alejara, pues no le gustaba oponerse a los acontecimientos. Luego, al ver al cura que salía del confesonario, se dirigió a él y mirándole cara a cara le dijo: «Si no llevara usted sayas, no sería bofetada la que llevara usted». Luego dio media vuelta y salió de la iglesia silbando entre dientes. De pie en el atrio, el buen señor obeso, cansado de aguardar, examinaba la gran plaza y las calles que en ella desembocaban. Al pasar Dugoix cerca de él, se saludaron. El periodista se fue a la redacción. Apenas entró, comprendió que algo raro pasaba y entró bruscamente en el gabinete del director. Este, de pie, nervioso, dictaba un artículo con frase entrecortada e, interrumpiéndose, daba órdenes a los reporters. Hacía recomendaciones a Boisrenard y abría el correo. Cuando entró Dugoix, lanzó una exclamación de alegría. ¡Ah! ¡Qué suerte! Aquí está el buen mozo. Se detuvo algo confuso y se excusó. Dispense usted que le llame así. Estoy turbado con este trajín. Y como oigo que mi mujer y mis hijas no paran en todo el día de llamarle así, se me pega la costumbre. Supongo que no le he molestado a usted. No, de ninguna manera. Ese nombre no tiene nada ofensivo. Bueno, pues así le bautizo buen mozo, como a todos, repuso Walter. El caso es que hay graves acontecimientos. El ministerio ha caído por 310 votos contra 102. Ya no se trata de vacaciones y estamos a 28 de julio. España se enfada por lo de Marruecos, y esto es lo que ha hecho caer a Durand de Lenne y comparsas. Hay una bataola de mil diablos. Magot forma nuevo gabinete. Boutandacre va a la guerra. Y nuestro amigo Laroche-Mathieu a negocios extranjeros. Él se queda el interior y la presidencia. Vamos a convertirnos en un periódico oficioso. Hago el editorial indicando el camino que deben seguir los ministros. Sonrió y repuso. Es decir, el camino que ellos quieren seguir. Pero necesito algo acerca de Marruecos, una actualidad, una crónica que arme ruido. Hágame usted algo de eso. Dugoix reflexionó un momento y luego dijo. Ya di en el clavo. Daré un estudio sobre la situación política de nuestras colonias africanas, Argelia en el centro y Túnez y Marruecos a los lados. La historia de las razas de ese gran territorio y el relato de una excursión al gran oasis de Finin, donde no ha entrado ningún europeo y causa del actual conflicto. ¿Le parece a usted bien? ¡Admirable! ¿Qué título le pone? De Túnez a Tánger. ¡Soberbio! Dugoix rebuscó en la colección de la Vie Française su primer artículo, Memorias de un cazador de África, y remozándolo, rebautizándolo, arreglándolo, en poco menos de una hora estuvo el refrito a punto, con algunos datos nuevos y muchos elogios al nuevo gabinete. El director, después de leer el artículo, declaró: Muy bien, muy bien. Es usted un gran periodista. Le felicito a usted. Y Dugoix se fue a comer, muy contento de su jornada, a pesar de lo que le ocurriera en la Trinidad, pues comprendía que tenía ganada la partida. Su mujer le esperaba con ansia. Al verle, exclamó. ¿Ya sabes que Laroche es ministro? Sí, ahora acabo de hacer un artículo sobre Argelia relativo a tal asunto. ¿Qué artículo has hecho? Ya lo conoces. Es el primero que hicimos juntos. Las memorias de un cazador de África. Revisado y corregido. Ah, ya, respondió sonriendo. Después de reflexionar unos momentos, añadió. Ahora recuerdo. Aquella continuación que no hiciste, ahora se puede hacer. Será una serie muy oportuna. Dugoix se sentó a la mesa. Sí, sí, tienes razón. Ahora que ha muerto ese cornudo de Forestier, nada se opone a ello. Magdalena replicó vivamente con tono seco. Esta broma es de mal género y dura ya demasiado. Te ruego que renuncies a ella. Iba a contestar con ironía, pero en aquel instante le entregó el criado un telegrama sin firma que decía: Estaba loca. Perdóneme y venga mañana a las 4 al Parque Monceau. Con el corazón henchido de alegría, dijo a su mujer mientras guardaba el telegrama. No te enfades, Magda. No reincidiré. Conozco que es una broma tonta. Y empezó a comer. Mientras comía repetíase aquellas palabras. Estaba loca. Perdóneme y venga mañana a las 4 al parque Monceau. Cedía, pues. Aquello quería decir. Me rindo. Soy suya. Donde y cuando quiera. Y se echó a reír. Magdalena preguntó. ¿Qué te ocurre, hombre? Nada, que me acuerdo de un cura que tiene la facha más estrafalaria que he visto. Dijois llegó a la cita del día siguiente a la hora en punto. En los bancos estaban sentados hombres aplanados por el calor y niñeras que parecían soñar mientras los niños se revolcaban por la arena de los paseos. Halló a la señora Walter junto a una ruina, cerca de una fuente. Daba la vuelta a la columnata con expresión inquieta y triste. Apenas le hubo saludado, dijo. ¿Cuánta gente hay en este jardín? Dugua aprovechó la ocasión. Es verdad. ¿Quiere venir a otro sitio? ¿Dónde? A cualquier lado. A un coche. Bajando la cortinilla estará usted resguardada. Sí, sí, es mejor. Aquí me muero de miedo. De aquí a 5 minutos puede usted ir a la puerta que da al bulevar exterior. Estaré allí con un coche. Y marchó casi corriendo. Cuando ya estuvo la señora Walter instalada en el coche y hubo cerrado la ventanilla, preguntó. ¿Dónde ha mandado usted que nos lleven? Jorge contestó. Descuide usted. El cochero ya tiene instrucciones. Habíale dado la dirección del piso de la calle de Constantinopla. No puede usted figurarse, continuó la señora Walter, lo que he padecido, lo que padezco. Ayer estuve dura, lo sé, pero quería huir, huir a toda costa. Tengo miedo de estar sola con usted. ¿Me perdona? Sí, sí. ¿Cómo no perdonarla, amándola como la amo? Escuche, ha de prometerme que me respetará, que no hará, que no, si no, no podré volver a verle. Dugua no contestó de pronto. Sonreía de aquel modo que turbaba a las mujeres. Después contestó. Soy su esclavo. Entonces le contó cómo había advertido que le amaba cuando supo que se casaba con Magdalena Forestier. Recordaba detalles y fechas para probar su amor. De repente cayó. El coche acababa de detenerse. Dugua abrió la portezuela. ¿Dónde estamos? Baje usted y entre en esta casa, replicó Dugua. Estaremos seguros. Pero, ¿qué casa es? Es la mía. Era mi habitación de soltero, que he vuelto a tomar por unos días, a fin de que podamos vernos sin temor a una sorpresa. No se decidía a bajar de Simón, pues le asustaba la idea de aquella entrevista a solas. No, no, no quiero. Dugua exclamó con energía. Juro respetarla. Entre. Vea, ya nos miran. Se formará un grupo. ¡Aprisa, aprisa, baje! Y para convencerla más, repitió. Juro que la respetaré. Un tabernero les miraba con curiosidad desde la puerta de su tienda. Sintió miedo la señora Walter y se metió en el portal. Iba a subir la escalera. Dugua la detuvo. No, aquí en los bajos. Y abrió la puerta del piso. Apenas la hubo cerrado, cogió a la señora Walter como una presa. En vano luchaba y le rechazaba balbuceando. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Le besaba el cuello, los ojos, los labios con verdadero frenesí, sin que pudiera evitar sus caricias furiosas. Y a pesar de rechazarle, de apartar la cabeza, le devolvía sus besos. De pronto dejó de luchar, y vencida, resignada, se dejó desnudar por él. Le quitó con gran rapidez y destreza todas las prendas de vestir con la ligereza de una camarera. Ella le había arrancado el corsé de las manos para ocultarse la cara con él, y permanecía en pie, blanca y sonrosada, en el centro de la habitación. Le dejó las botas y la llevó en brazos a la cama. Ella le murmuró al oído con voz apagada. Le juro que no he tenido ningún amante. Como una soltera hubiera dicho. Le juro que soy virgen. Y Dugua pensaba. Maldito lo que me importa. Fin del capítulo 4 de la segunda parte.